esa realidad. Algunos inventan su falsa realidad, hablando entre ellos con extrema complicidad. Una realidad que no se corresponde en absoluto. Yo con palabras a todos esos los destruyo. Sin ser un santo, pero tampoco un demonio. Si inventan sus historias, yo les escupo odio. Deambulo escuchando a cabrones que son mala hierba. Yo de mi vida ya voy cogiendo las riendas. Miles de problemas por mentirosos compulsivos, con su fijación y pensamiento obsesivo. Me hacéis pensar que soy lo mejor y que lo que decís es un mal menor. Es la envidia que tienes y la verdad tú sí sufres. Por eso por tu boca mierda por un tubo escupes. Pero llegará el día que será vuestro último comentario, porque al final se demostrará lo contrario. Mujeres que acusan a su novio de malos tratos y luego es mentira hasta dónde hemos llegado. Que haya fauna así por ahí es bastante cuestionable, y que haya asesinos libres es bastante deleznable. Un mundo de falsas realidades y lo pagan inocentes, como cada político que al llegar al cargo te miente. Si este mundo sigue así acabaremos por explotar. Ya estoy harto de que nos intenten degradar. En la vida no se puede mentir para dañar a alguien, que es lo más rastrero y lo hacen los don nadie. Siempre con intereses ocultos como dinero o fama, como Bárcenas y los políticos que roban en esta trama. Soy un hombre tranquilo, pero no quisieras ver mi furia, porque los que la han visto mi nombre ya lo ensucian. Y si estallo pueden pasar miles de cosas. No te fíes de las apariencias, son equivocadas. La falsa realidad vive en muchas vidas, sobre todo en personas que están deprimidas. Pero dentro de ellos hay una maldad latente, no todos como crees, aunque te vengan de frente. La falsa realidad vive en muchas vidas, sobre todo en personas que están deprimidas. Pero dentro de ellos hay una maldad latente, no todos como crees, aunque te vengan de frente. Hay que cuestionar lo que hace cierta gente, porque se muestra una cara y se esconde la demente. Hay asesinos que disimulan haciéndose pasar por buenos, y luego en su interior retumban miles de truenos. Yo no me fío de las apariencias, pero para nada. Muéstrame tu cara que yo me fijaré la ocultada. A mí creen conocerme porque miran una apariencia. Yo soy bueno, pero no soy un idiota que puedas jugármela. Y realmente en esa gente lo que falla es la inteligencia. Que tú seas el machugo de tu ciudad me la pela. Confunden ser bueno con no tener ni media hostia. No pueden estar más equivocados, tu cerebro se atrofia. Confunden términos, el problema es de ellos. Simplemente soy un chaval bueno y con huevos. Aunque a veces pase de lío si no me apetezca discutir, no significa que otro día te lo vaya a permitir. Me muestro como soy, no como quieren que me muestre. Soy astuto y de este cuerpo intoxicado soy huésped. Mi rap es sincero en cada verso que yo plasmo. Soy Javi, pero para ti Edfis yo me llamo. Hago rap de sentimiento, no basura pachanguera. ¿A ti te gusta eso o por las modas ahí fuera? No tenéis personalidad ni criterio propio. Te gusta lo que a ellos les gusta, es obvio. Se mienten a sí mismos con tal de ser aceptados. Haces lo que quieren que hagas tus más allegados. Tomas drogas porque las tomó tu amigo. Lo siento si os ofende, pero así estáis perdidos. Falsas realidades camuflando su interior, exponiendo apariencias de un hombre superior. Y esa es la inseguridad que vive dentro de ti. Esto es lo que pienso, te lo dice este en sí. La falsa realidad vive en muchas vidas, sobre todo en personas que están deprimidas. Pero dentro de ellos hay una maldad latente, no todos como crees, aunque te vengan de frente. La falsa realidad vive en muchas vidas, sobre todo en personas que están deprimidas. Pero dentro de ellos hay una maldad latente, no todos como crees, aunque te vengan de frente.